terminemos esto juntos. Luz, te llevas la ilusión ante el dolor. En vida estoy difunto. Hermano, todo se escapó de mis manos. Era la luz de mi vida, la que me hacía sentir sano. Era mi pasado, presente, mi futuro. Sin ella no puedo vivir más. Lo juro, así me siento, con el remordimiento de no haberla escuchado en aquel último momento. Lo siento, la busco y no la encuentro. Recuerdos en silencio, en la soledad mi vida sentencio. No te preocupes de lo hecho, porque hecho está. Ya estamos de vuelta, comenzando el programa de la noche en la radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera, compartiendo buena música, gratos momentos a esta hora. Bendiciones y muchas alabanzas. Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. Fría nuestra cama, me doy vuelta para abrazarle y solo abrazo la maldita almohada. A Dios le pido que sea un mal hombrecido, que perdone mis pecados, solo quiero estar contigo. Sobre atletismo y la tecnología. Pero antes de esto iremos a una pausa comercial. Recuerda, estamos en tu Radio Mundo. Dejar a libre el sentimiento, limpiar con lágrimas el mar. Bueno, ya estamos comenzando el proyecto Radio Mundo una vez más. Comunidad Educativa Renacer. Gran saludo para los chicos que están escuchando hasta ahora y esperamos que todo salga bien y que sea una buena transmisión para los amigos que la puedan disfrutar y la puedan compartir y por supuesto entender que este es un proyecto para niños que no superan los 10 años de edad. Por lo tanto hay que tener paciencia y también respeto por el cariño que yo he puesto al día de hoy para compartir con ustedes las temáticas que a ellos les importan, quieren compartir con todos ustedes. Volvemos aquí en tu Radio Mundo con Daniela, que nos contará sobre el atletismo. Daniela, cuéntanos, ¿en qué consiste el atletismo? Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marchas. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad, en resistencia, en distancia o en altura. El número de pruebas ya sean individuales o en equipos ha variado con el tiempo y las mentalidades. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya sea en el mundo aficionado o en muchas competiciones, a todos los niveles. Mercy 100% random muffin. chistas con tu movimiento sensual. Me tienes vuelto loco, no me puedo controlar. Por eso esta canción yo te vengo a pregonar, porque de tu movimiento no me puedo olvidar. Baila, baila, arranca, mofi, no tan que no puedas más. Love the mercy, baila, muévete, mamita, rico de mi... ¿Cuál es el bueno? El bueno es que crea espacios educativos para los niños. ¿Y qué piensas del malo? Que crea que hace posible que los niños pierdan su físico al estar pegados a la computadora, la tele y la PlayStation. ¿Y tú crees que los niños, al estar pegados a estos tres elementos, pueden perder su cuerpo físico y dejar de lado el estudio? Sí. ¿Por qué? Porque estarían todos los días escribiendo, viendo programas y jugando. O sea, tenemos claro que solamente los niños en esta parte, solamente hacen ejercicio con los dedos. Sí, correcto. Bueno, gracias, Brian. Nos seguiremos viendo en otro momento aquí en tu Radio Mundo. Adiós. Sí, correcto. Ahí estaban los chicos del taller de radio. La segunda opinión era acerca de qué pasa con los chicos que se conectan todo el día a internet. La tecnología es buena para hacer tareas, pero también tiene su contraparte. Pueden estudiar muy bien, pero pueden también copiar y pegar. Y eso a veces les trae el problema de no entender lo que están haciendo, porque se mecanizan con respecto a ese tema, ¿no? Y también otro de los temas importantes que hemos abordado es que la informática, la tecnología ayuda mucho, pero ¿y qué pasa con la actividad física? Pasan pegado al PlayStation, al Xbox, al computador. Es para pensar, ¿no? Te mueres de salón. La misma situación y el mismo corazón que ya no puede más. Y hoy te tiembla la razón. Sobre el Colegio Renacer, cuéntanos, Anela, ¿qué te parece este colegio? Este proyecto nació en el año 1999 como un colegio para niños con trastorno en la comunicación, escuela de lenguaje, con una capacidad para atender 64 niños por jornada. Luego, en el año 2013, dio inicio a la educación prebásica tradicional, con una capacidad para 30 niños en esa modalidad, continuando con nuestro proyecto en el año 2004, se dio inicio a la enseñanza básica con primero y segundo año. Bueno, ¿qué te parece este colegio? Bueno, ¿te gusta? Sí. ¿Por qué? Por su enseñanza. ¿Qué te parecen los profesores? Alegres y entretenidos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una tarea siempre nos felicitan. Qué bonito. Bueno, ¿nos seguirás contando algo más del colegio? No sé. Bueno, será en otra ocasión. Gracias. Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz, aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado. Deja de decir que tú sin mí ya no puedes vivir. Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado. El amor que esperas llegará, ese amor que no te puedo dar. Y verás que cuando estés con él será un recuerdo que vas a olvidar. Me habla tu respirar. corazón. Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz, aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado. Deja de decir que tú sin mí ya no puedes vivir. Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado. Quise amarte y ser feliz contigo. Te pido me perdones, te juro lo intenté. Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz, aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado. Deja de decir que tú sin mí ya no puedes vivir. Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado. Y aquí estamos con tu gran amiga, Daniela Sandoval. ¿Cómo estás, Daniela, la reina del Facebook? Bien. Daniela, ya estuvimos, ¿qué vimos el día de hoy en el taller? Estuvimos viendo, hablando con una persona de Salvador. ¿Qué te pareció hablar con él? Entretenido, pero hablaba demasiado. ¿Será porque era locutor? Sí. También vimos a los animales extraños, vimos el murciélago con cara de chupacabra. ¿Qué te pareció? Bien. Interesante. Sí, y se parecía a la prima. ¿Al Brian? Ya, pero... No, que yo estaba hablando de los animales extraños. Pero... No importa, pasemos a otro tema. ¿Qué te parece estudiar en el Colegio Renacer? ¿Te gusta este colegio? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque hacemos pocas tareas. ¿No puedes decir eso? Hacemos hartas tareas, ¿cierto? Sí. Y aprendemos harto, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ahora, dentro de las cosas importantes, ¿qué has aprendido del taller? He quitado la timidez porque antes hablaba... ¿Y por qué te da miedo? Es que me da vergüenza. ¿Y qué se siente salir en la radio Puente Alto y escucharte? Nervios. ¿Por qué? Porque es primera vez que salgo. Pero de aquí nos quedan 5 o 6 programas más en la radio, así que hay que aprovecharlo. Bueno. ¿Qué quieres decirle a la gente que te está escuchando? Que nos escuchen en el número 107.7. ¿Cuáles son los próximos temas que va a hablar la otra semana? Amor, adolescente, animales, drogadicción, conflicto mapuche, ¿qué más? Eso, y otros temas más que nuestra amiga no está... ¿Qué tema habla? Conflicto juvenil. Conflicto juvenil con los papás. ¿Cómo te llevas con tus padres? Bien. ¿Le haces caso? A veces. ¿Por qué eres desordenada o no le haces caso? No, porque a veces me llevan para allá y para allá. Ay, ¿no te gusta estar así? No. Bueno, y a tu edad, ¿el tema del amor es importante o no está ni ahí todavía? No estoy ni ahí. Pero tengo entendido que ahora los niños, ya no mandan cartas a los niños, ¿no? ¿Te han mandado carta alguna vez? No. Es una lata. A una compañera, un compañero, le mandó una carta porque los dos se quieren. Ah, tenemos noticias de última hora. Se llaman Aileen González y Isabel Erice, del cuarto A. Veo que eres toda una chica SQP. Ya, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Despídetelo, amigo. Adiós. Ahí estaba nuestra amiga. Bueno, qué importante que aprovechen el medio y expresar lo que sienten, lo que creen, lo que viven. También un llamado a atención a los papás, que lo escuchen, que aquello que parece a veces que es poco relevante es cuando más atención requiere de parte de los niños.